Ignacio, consejo de la semana que nos traes hoy, que dice: consejos para incrementar el valor de nuestro negocio. Pues cuéntanos cómo lo incrementamos, que nos interesa mucho escuchar esto. Ya me lo imagino. Bueno, es cierto que en este programa lo dirigimos a gente normalmente que está pensando abrir su empresa o que está tratando de desarrollarla. Rara vez tocamos el tema de vender el negocio cuando ha crecido lo suficiente. Sebastián ya nos comentaba que alguna de las que a él lo que le gusta es crear empresas y que luego las vende, ¿no? Bueno, pues yo quería daros un par de consejos muy sencillos de cómo ayudar a incrementar el valor de la empresa cuando, si algún día nos queremos plantear el vender nuestro negocio. Hay medidas que podemos tomar desde el primer día para hacer que nuestro negocio valga más de cara a su venta. Y básicamente, no voy a entrar en temas de valoración, hay manuales de análisis financiero excelentes que nos ayudan a valorar la empresa. Yo voy a incidir sobre todo en dos aspectos muy claros y que los puede manejar todo el mundo. Uno es trabajar sobre activos intangibles, cosas que no aparecen en los balances, en la contabilidad de la empresa, pero que incrementan bastante su valor. Y otra sería el buscar medidas que aumenten la transparencia y la transferibilidad de la empresa, que sea más fácil que otra persona de fuera de la empresa pueda asumir la gestión de la misma. Entre los activos intangibles, pues yo aparte de los más obvios, como es la cartera de clientes, el fondo de comercio, esto es importantísimo, tener clientes. Es bueno tener algún cliente importante que suene mucho, pero sobre todo tener clientes fieles, porque eso va a interesar mucho a gente que nos quiera comprar la empresa. También es muy importante tener una buena cartera de partners, hacer alianzas con otras empresas, hacer proyectos con otras empresas. Eso va a incidir en incrementar el valor de la nuestra. Trabajar el tema de la imagen pública y la reputación, participar en congresos, en ferias, en dar ponencias, conferencias, tratar de optar por algún premio, todo este tipo de cosas va a reforzar la imagen de marca de nuestra empresa. Trabajar mucho en los recursos de marketing y conseguir una marca fuerte, todo este tipo de activos van a hacer que la empresa sea más atractiva para una persona que se plantee comprarla. Y aparte de los activos intangibles, tenemos también toda una serie de variables que inciden sobre la transparencia y la transferibilidad de la empresa. La transparencia contable, tener unos estados contables que podamos presentar. Ya sé que hay una cierta tentación a hacer que tratar de inflar los valores de la empresa, pero esto a largo plazo, a la hora de una negociación de venta, es poco interesante. Y si nos planteamos tener sistemas de calidad y de excelencia, tener los procedimientos escritos, tener los puestos de trabajo bien descritos y las funciones, pues puede hacer que nuestra empresa valga más. Esto es algo que podemos hacer desde el primer día y que nos puede ayudar algún día cuando nos planteemos vender la empresa. Pues gracias, Ignacio, una vez más por traernos este consejo, que siempre nos ayuda. Nosotros esperamos haberles sido de interés y sobre todo de utilidad, emprendedoras y emprendedores del mundo. Nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene. Eso sí, recuerden lo que les decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.